Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Licencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Muy bien, y dicho todo esto, entonces vamos a presentar a la gente que está conmigo esta noche. Por supuesto, mi compañero Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash. Esta noche nos trae en el rock hispano a dos bandas poderosas. Desde Colombia, Dark Mantra, y desde Chile, Dies Irae. Dos bandas del más puro y brutal black metal latinoamericano. Tienen que oírlo, no se lo pierdan. Dark Mantra de Colombia, Dies Irae de Chile. Más tarde, en Rock Venezuela, un entrevistado muy especial. Orgullosamente les decimos que esta noche Danny Clash va a entrevistar a un querido personaje bajista, gran músico venezolano, Gregorio Rangel. Tocó en la inolvidable banda Laberinto. Esta noche está aquí con nosotros. No se lo pierdan. Y por si esto fuera poco, tenemos un saludo de Klaus Main, el vocalista de la banda Scorpion desde Alemania. ¿No lo crees? Tienes que esperar, ya viene el saludo. Y en la sección de Metalmanía, esta noche va a balancear un poco con lo que nos trae Daniel. Daniel nos muestra black metal. Aquí en Metalmanía esta noche tenemos Heavy Thrash Speed. ¿Y quién la trae? Un señor llamado Saverio Canata. ¿Quién es Saverio Canata? Un músico italiano que inicia su carrera a los 16 años en The Fireflies. Al llegar a Venezuela en 1973, entró al conocido Grupo C. Más tarde ingresó a la no menos conocida banda Los X5. Actualmente se dedica a tocar en solitario y se pasean ahora por diversos géneros musicales. Él es Saverio Canata, quien nos trae sus tres canciones extremas de la noche para Metalmanía. Queremos agradecer también a Seven Rock Radio por darnos la oportunidad de mostrarnos y demostrarles a todos ustedes lo mejor del rock de todos los tiempos. Agradecemos, por supuesto, a Salamandra Studio, que siempre ha estado con nosotros desde nuestros inicios. Como decía un amigo mío, aparten los muebles de la sala, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel internacional. Bienvenidos a la edición número 6 de La Esencia. Sin duda, este es un clásico. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, well, be so lonely, baby. Well, be so lonely. Well, you're so lonely, well, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely street, they'll never. Never look back and think you're so, and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, but because so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Y comenzamos el programa de hoy con el rey indiscutible del rock and roll, Elvis Presley, con su canción Heartbreak Hotel, el hotel de corazones destrozados. El sencillo se lanzó el 27 de enero de 1956 y alcanzó el primer lugar en las Billboard Pop Singles, donde se mantuvo por 8 semanas. Dos días después de su cumpleaños número 21, un 10 de enero de 1956, Elvis Presley llegó temprano a los estudios RCA Victor. Le acompañaban sus músicos habituales. El joven estaba muy entusiasmado. Esa mañana grabarían una canción que ya había cantado en diciembre de 1955, Heartbreak Hotel. Este será mi primer éxito, le dijo el cantante al dueño de RCA Victor. Y no se equivocó. Así comienza el camino triunfal de Elvis Presley. ¿Sabías que la canción se basó en la historia de un hombre que se suicidó lanzándose desde el cuarto piso de un hotel cuya nota de suicidio decía: voy caminando por una calle solitaria? Muy bien, y dicho todo esto, comenzamos entonces nuestra travesía musical, como siempre desde los años 50, más o menos la época donde comenzó todo esto del rock and roll. Jack LeRoy Wilson, más conocido como Jackie Wilson, un cantante y artista norteamericano conocido como Mr. Excitement o El Excitador. ¡Wow! Wilson fue muy importante en la transición del rhythm and blues hacia el soul. Fue un reputado showman, además de uno de los más dinámicos intérpretes y artistas de la historia del rhythm and blues y el rock. Wilson cantaba en una banda llamada The Dominos, pero en 1957 los abandonó para seguir su carrera en solitario. Ese mismo año grabó la canción Rit Petit, que fue su primer sencillo para una nueva compañía discográfica. Probablemente, mientras estoy hablando, ustedes están tratando de adivinar qué canción es. A lo mejor no se les viene a la mente. Jackie Wilson, Rit Petit. Pues déjeme decirle que falleció en el año 1984, pero en 1986 alcanzó el éxito póstumo debido, en parte, a que se hizo un video animado hecho para la canción con modelo de arcilla de Wilson, que se hizo muy popular en la televisión. Les hablo de Rit Petit de Jackie Wilson. Luego escucharemos a un cantante, saxofonista y pianista norteamericano que no necesita mucha presentación, Ray Charles. Ray Charles Robinson fue su verdadero nombre. Entre sus amigos y músicos, él prefería que lo llamaran Hermano Ray, aunque frecuentemente lo conocían más como El Genio. Contribuyó a la integración de la música country al rhythm and blues y la música pop durante los años 60. Tuvo notables éxitos, sobre todo con sus dos primeros álbumes. Ray Charles fue pionero de la música soul durante los años 50, por la combinación del blues, el rhythm and blues y el estilo gospel. Contribuyó también a la integración de la música country al rhythm and blues y la música pop durante los años 60. En 1959 se podría decir que grabó una de sus mejores canciones y, lógicamente, una de las más conocidas, What I Say, ¿qué es lo que dije? Esta canción tuvo múltiples versiones por diferentes agrupaciones de aquella época y también actuales. ¿Sabías que Ray Charles no nació ciego, sino que comenzó a perder la visión a la edad de 5 años? Lamentablemente, ya a los 7 era completamente ciego, lo cual no fue impedimento para seguir su carrera musical. Vamos a escuchar entonces a Rit Petit con Jackie Wilson de 1957 y luego a Ray Charles del año 1959, What I Say, ¿qué es lo que dije? Estás en la esencia, estás en Seven Rock Radio, comenzando la travesía musical con lo mejor de todos los años del rock and roll. Los pioneros de los 50 en la esencia. Mis padres cantaban esta canción. song. She can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say, yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say, yeah. And I wanna know. And I wanna know right now. And I wanna know. And I wanna know right now, yeah. And I wanna know. And I wanna know, yeah. No. Bueno, con la tecnología actual todos sabemos que casi no existen fechas en estos programas radiales. Solamente voy a decirles que estamos en el mes de agosto. Y en el mes de agosto del año 1969 se realizó el famoso Festival de Woodstock. Y generalmente cuando uno nombra el Festival de Woodstock se le vienen inmediatamente a la cabeza tres canciones. Una de ellas es la del grupo Ten Years After, la canción I'm Going Home, también solicitada por muchos de ustedes en forma personal. Ten Years After es una banda de blues rock británica formada a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Con la aparición de 1966 de grupos como Cream y la gran camada que venía después de ellos, destacó finalmente este grupo, Ten Years After. En mayo de 1967 debutaron en el séptimo Festival de Jazz and Blues en Windsor. Su fama se disparó en el Festival de Woodstock, donde ejecutaron el tema I'm Going Home, que colocó a Alvin Lee entre los líderes de la guitarra de su tiempo. La película que se hizo sobre el memorable festival muestra una impresionante actuación de Ten Years After. Originalmente la canción aparece en el disco en vivo llamado Undead de 1968, pero definitivamente la canción se consagró en 1969, repito, en este Festival de Woodstock de ese mismo año. La canción originalmente se llama I'm Going Home, no como lo dice él, a modo de broma en el Festival de Woodstock, I'm Going Home by Helicopter, volviendo a casa en helicóptero. Eso lo dijo él porque ya en el segundo día del festival ya empezaban a rondar helicópteros militares por todo el asentamiento del lugar. Entonces el sonido de los helicópteros casi no dejaba escuchar la música y todo el mundo hablaba de ellos como un estorbo. Quizás por eso Alvin Lee dijo esa famosa frase, I'm going home by helicopter. Y en compensación por esa canción tan larga de Danger After, aunque es buenísima, ¿no?, le tenemos a una banda con una canción más corta. No llega a los 3 minutos. ¿Por qué? Porque es una banda de punk. Hablo de MC5 o MC5. Es una abreviación de Motor City 5. Fue un grupo proto-punk estadounidense formado en Detroit en 1964 y activo hasta 1972. MC5 tuvieron un comienzo prometedor, conocido especialmente por sus energéticas presentaciones, las que los llevaron a aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en 1968, antes incluso de haber grabado su primer disco. La carrera de los MC5 fue corta debido a tensiones personales y políticas entre sus integrantes y fueron legalmente olvidados cuando se separaron. De ellos vamos a escuchar su más famosa canción. Hablamos de Kick Out the Jams. Kick Up the Jams también se llama el disco que lanzaron en 1969, grabado en vivo en el Grande Ballroom de Detroit las últimas dos noches de octubre de 1968. Kick Out the Jams fue adoptado como un eslogan revolucionario en los años 60, como referencia a deshacerse de las restricciones en varias formas. Esto en realidad es un mito y la verdad la cuenta Wayne Kramer, el guitarrista de la banda, quien decía que esa frase Kick Out the Jams la usaban entre ellos. Cuando iban a los conciertos, gritaban Kick Out the Jams. Era para decir que la banda que estaba sonando se bajara del escenario. Poco a poco se fue expandiendo y se convirtió en una frase recurrente. Ahora creo que la gente puede entenderlo como quiera. Eso es parte de lo bueno del rock and roll. Termina diciendo Wayne Kramer, guitarrista de MC5, quien nos trae esta famosa canción, repito, Kick Out the Jams de 1969. Pero antes, escuchemos la extra super larga y hermosa canción de 10 Years After I'm Going Home. Estás en 7 Rock Radio, La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

let me be who I am, and let me kick out the jam. Yeah, kick out the jam. I done kicked them out. Llegamos a los años 70. Vamos a escuchar una canción de la banda Free, un grupo de rock británico formado en Londres en 1968. La banda se forma cuando el vocalista Paul Rogers se junta con el baterista Simon Kirk. El grupo se hizo famoso por sus sensacionales conciertos y sus incesantes giras. Aunque sus primeros álbumes de estudio tuvieron pocas ventas, pero llegó el lanzamiento de Fire and Water, el cual incluía su gran éxito All Right Now. Esta canción les ayudó a asegurar su presencia en el Festival de la Isla de Wight en 1970. Paul Kossoff, guitarrista principal de la banda y reverenciado guitarrista de blues rock, muere de una insuficiencia cardíaca provocada por el uso constante de drogas en 1976, a la edad de 25 años. Como los propios miembros supervivientes de la banda han reconocido, los problemas personales se cruzaron en su camino y esto les impidió alcanzar metas mayores. Free con su clásico All Right Now de 1970. Y luego escucharemos a una banda británica de hard rock y heavy metal fundada en 1968 en Londres, Inglaterra. Hablo de UFO o UFO. El grupo comenzó su carrera a principios de los años 70 con un sonido orientado al hard rock, pero con toques de rock espacial y rock psicodélico. Con la llegada del guitarrista alemán Michael Schenker a mediados de 1973, se enfocaron en el hard rock y el heavy metal, que les permitió obtener notoriedad en Europa con discos como Phenomenon, Force It y Lights Out. Luego de la salida de Schenker en 1978, la banda pudo mantener su popularidad hasta los primeros años de la década siguiente. Y como lo dije durante la canción de Ten Year After, estamos en el mes de agosto y supimos también que este mes de este año 2020 moría Pete Way, el bajista de la banda UFO. Así que vamos a poner esta canción en memoria de este héroe caído. La canción no es otra más que Doctor Doctor, muy conocida por todos. Esta canción aparece en el disco Phenomenon. Es el tercer disco de la banda lanzada en mayo de 1974. Pero antes, el grupo Free con su famosa canción All Right Now de 1970. Estás en La Esencia, llevándote solo lo mejor de los últimos años de rock and roll. Y estás también en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. La magia de los 70 en La Esencia. There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. Name, baby, maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking rate. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, look, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above. Now you're trying to trick me in love.

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora, La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas y amigos de La Esencia, esto es rock hispano que se viene más extremo que nunca. Comenzaremos con una banda de Bucaramanga, Colombia, nacida en diciembre del año 1999 y que se llama Dark Mantra. Una de las bandas más representativas del blackened death metal colombiano, con diferentes presentaciones en su país y en escenarios internacionales, se mantienen activos con el pasar de los años y dispuestos a mantener la llama viva del metal extremo. En cuanto a su producción musical, nos encontramos con varios sencillos y participaciones en distintos compilados. Su primer demo se llama Fate Breaker del año 2005 y ese mismo demo es publicado en un split llamado The Wicked Trilogy del año 2007 bajo la producción del sello peruano Under Metal Records. Para el año 2013 graban el CD Vientos de Guerra, obteniendo excelentes críticas y distribución en diferentes partes del mundo. Llega el 2014 y el sello peruano Gates of Horror saca una reedición para distribuirlo así por toda Sudamérica. Dark Mantra tiene ahora una nueva producción, más veloz, contundente y extrema, llamada Morbid Chaos, llena del metal más oscuro y caótico, un disco de colección con el cual continúan demostrando el caos brutal, asegurando su puesto dentro de la escena extrema colombiana y del mundo. ¿Quiénes son Dark Mantra? Alexis Laguado en la guitarra y voz, Alejandro Olarte en las guitarras, Mervin Quiroga en el bajo y Sandro Rueda en la batería. Así llega el año 2020, y ya con 20 años de trayectoria, siguen planeando la forma de llegar a más adeptos del metal en Colombia y en el mundo por medio de los recursos digitales y las redes sociales. Vamos a escuchar de Dark Mantra, de Bucaramanga, Colombia, la canción Adoración Denegada del álbum Morbid Chaos. ¿Escuchas La Esencia? El rock hispano, y yo soy Daniel Robaina, La Esencia. Escuchemos qué mensaje nos trae la gente de Dark Mantra. Hola, un saludo a todos. Yo soy Alexis Laguado desde Colombia, de la agrupación Dark Mantra. Un saludo a Eric Norambuena, mi gran amigo, y a Daniel Robaina, locutores del programa La Esencia, que transmiten desde Chile para el mundo a través de Seven Rock Radio. Desde acá, desde Colombia, las fuerzas y la energía del metal estén con todos ustedes siempre y espero les guste nuestro proyecto. Nosotros somos Dark Mantra y viviremos para el metal por siempre. Colombia. We'll be right back. Así escuchábamos el Black Enough Death Metal de Colombia y Dark Mantra. Continuamos con Chile y nos sumergimos en la oscuridad del invierno del 2000, porque en esa fecha nace Dies Irae en la ciudad de Rancagua, Chile, palabra en latín que significa el día de la ira. En sus inicios realizaban covers de Dark Throne, hasta crear sus propios temas de black metal apocalíptico. Para el 2002 entran al estudio Robedal de Rancagua, Chile, y realizan su primer demo llamado Desde el Trono. A partir de ahí realizan distintos conciertos compartiendo con otras bandas. En el 2006 nuevamente entran al estudio para hacer su segunda producción llamada Orgullosos del Poder Oscuro. Logran salir así en el 2007 fuera de Chile por primera vez a la ciudad de Mendoza, Argentina. Ese mismo año graban su primer trabajo audiovisual llamado Rebelión. Llega el año 2010, graban su tercer trabajo, Mil Martillazos de Ira. En el 2012, Dies Irae es invitado por la barra brava llamada Sur Oscura del equipo de fútbol Barcelona de Guayaquil, Ecuador, a dos shows en Loja y Guayaquil, obteniendo un éxito total. Llega el año 2014 y lanzan el video El Insondable Lago de los Lamentos, que sería el single de la cuarta producción. 2017, importantísimo para Dies Irae, porque son los que abren el show de la gran banda de black metal Marduk en Santiago de Chile. Entre 2017 y 2018 hacen una gira llamada In Nomine Irae, con más de 20 fechas por Chile y 3 fechas en Sao Paulo, Brasil. En el año 2019 telonean a Dark Funeral en la ciudad de La Serena, en Chile. Ese mismo año entran al estudio Vicious Records para grabar su cuarta producción, que llevará por título La Visión del Caos. Esta grabación se ve interrumpida por una gira a Buenos Aires, Argentina, para seguir el proceso del cuarto disco, sacando como single y grabando el videoclip Epifania, lanzado el 1 de enero del 2020. Vamos a escuchar justamente el disco que está en proceso y la canción Epifania. Escuchas La Esencia, rock hispano y la oscuridad del black metal apocalíptico de Dies Irae. Dies Irae también nos tiene un mensaje para todos nosotros. Somos la banda Dies Irae desde Rancagua, Chile. Queremos enviar un saludo a Eric Norambuena y Daniel Robaina, locutores del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. Chile. We'll be right back. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Y llegamos a la década de los 80, más exactamente 1985. Dire Straits lanza su álbum Brothers in Arms, Compañeros de Armas. Dire Straits fue una banda de rock británica formada en Londres en 1977 por los hermanos Mark Knopfler y David Knopfler. Su álbum de mayor éxito, lo acabo de nombrar, Brothers in Arms, ha vendido más de 30 millones de copias. Fue el primer álbum en vender 1 millón de copias en disco compacto, es decir, en CD. Ya lo saben, el primer CD que vendió más de 1 millón de copias fue este, Brothers in Arms, 1985, de Dire Straits. De ese álbum tomamos la canción Money for Nothing, una letra polémica desde el principio, ya que esta se basa en un hombre de clase trabajadora que se encuentra haciendo videos y comenta también cómo los hace. Además, a esta canción se le hizo un video que fue el primero que se transmitió en MTV Europa, cuando la cadena se inició en agosto de 1987. ¿Sabías que el coro y el estribillo de esta canción fue cantada por el conocido cantante de The Police, Sting? Así es, él estaba de visita en la ciudad de Montserrat durante la grabación y fue invitado por la banda para añadir algunos coros. Así fue que este se sumó a la canción Money for Nothing. También en 1985, la banda Scorpions lanza su álbum en vivo Worldwide Lies, publicado en 1985, como ya les dije, a través de Mercury Records. Anteriormente había lanzado su álbum Tokyo Tapes, su primer disco en vivo, pero este disco en vivo fue uno de los primeros lanzados por la banda en sus tres formatos: cassette, disco compacto y disco de vinilo, y aparte se hizo un VHS. Estamos hablando de 1985. Por su parte, la grabación se realizó en cinco ciudades durante 1984 y 1985 dentro de la gira promocional del álbum Love as First String, Amor a la Primera Picadura. De ese potente disco en vivo de Scorpions tomamos la canción Blackout. Esta canción es una de las más interpretadas en los conciertos en vivo de la banda, ya que apareció por primera vez en la gira Blackout Tour. Y aparece esta canción en su primer disco homónimo publicado en 1982 y se ha convertido en todo un clásico de la agrupación. Hablamos de Blackout de Scorpion, tomado del World Wide Live 1985. Pero antes vamos a escuchar a Mark Knopfler con Dire Straits y la canción Money for Nothing. Pero antes vamos a disfrutar también un saludo de Klaus Main, cantante de Scorpion, a la esencia. Recuerda que esto lo oyes solamente por La Esencia, el programa que te muestra solo lo mejor del rock de todas las épocas. Estás en Seven Rock Radio. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Hawaiian noises.

ya entramos a la década de los 90, con bandas y agrupaciones que sacaron discos en aquella década, y uno de ellos fue Dio, Ronnie James Dio. Dio fue una banda de heavy metal fundada en Nueva York por el vocalista y compositor Ronnie James Dio en el año 1982. La agrupación nació después de que Ronnie abandonara Black Sabbath, llevándose consigo al baterista de la banda Vinnie Appice. A estos dos componentes se le suman Vivian Campbell a la guitarra y Jimmy Vine, ex Rainbow, en el bajo. La agrupación lamentablemente desapareció con la muerte de Ronnie James en el año 2010, víctima de cáncer. Del disco The Last in Line, el último de la fila, que fue el segundo disco de la banda, lanzado el 2 de julio de 1984, rescatamos el track número 1, We Rock. Este disco fue certificado con disco de oro en el año 84 y fue el primer disco de Dio en ganar la certificación de platino el 3 de febrero de 1987. En este disco estaba Vivian Campbell, quien ahora está en Def Leppard, y fue el primero del tecladista Claude Schnell, que participaba en la agrupación Rook Cut. Pero esta vez no lo vamos a escuchar en estudio, sino que lo vamos a escuchar en vivo. Estamos en 1998. La banda sacó el disco Inferno, Let's Eat Live, un álbum en vivo grabado en el tour del disco Hungry Machine entre 1996 y 1997, finalmente lanzado en 1998. Algunas canciones de Black Sabbath y de Rainbow fueron incluidas en este disco compacto en vivo. Después de escuchar a Ronnie James Dio con We Rock, nos vamos a una banda de metal más progresivo. Hablamos de Nevermore, una banda formada en 1991 y que fue integrada por Warren Dane en la voz, Attila Boros en la guitarra y Jim Shepard en el bajo. Nevermore nació en 1991 de las cenizas de la banda de heavy metal Sanctuary, que gozaba de buena popularidad por aquellos años, pero que estaba siendo presionada por la casa discográfica para adaptarse al sonido grunge, sonido que estaba teniendo mucha repercusión en aquellos años, y más encima debido a que la banda provenía de Seattle, cuna de dicho género. Hubo discrepancias con respecto al futuro de la banda, y esta finalmente se separó, fieles al sonido del heavy metal y el metal progresivo. Pero tres de sus miembros, nombrados con anterioridad, Warren Dane, Jim Shepard y Attila Boros, decidieron formar Nevermore. De esta agrupación tomamos su tercer álbum llamado Dreaming Neon Black, lanzado en 1999. Es un álbum conceptual. Es una historia sobre un hombre que poco a poco enloquece tras perder a la mujer a la que se sentía unido. Los distintos grados de locura se van expresando en cada canción. Atraviesa fases de negación y autoculpa, incluso culpando a Dios, luego denunciándolo. El final es un tanto trágico, un poco depresivo, shakespeariano. Todos mueren, todo es feliz. Con esas palabras lo describe el vocalista Warren Dane. Es el disco Dreaming Neon Black de 1999, del cual tomamos, repito, la canción número 2, llamado Beyond Waiting. Algo así como muy, muy adentro. ¿Sabías que con los años se descubrió que este disco era una vivencia propia de Warren Dane? Una vieja novia lo dejó cuando ella se unió a una secta y de la cual él nunca volvió a ver, y comenzó a tener pesadillas sobre ella lamentándose sobre su ahogo. Esto ha sido confirmado por el propio Warren. Entonces, por la década de los 90, los dejamos con Dio, con We Rock de 1995 live, en vivo, y Nevermore con Beyond Waiting de 1999. Recuerda que estás en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible, y estás escuchando La Esencia, el programa número uno en su estilo a nivel internacional. El poder de los 90 en La Esencia. They clown for killing. Rock, solo para conocedores. We'll be right back. y llegamos al siglo XXI, el nuevo milenio. Vamos a hablarles de Blas Bailey, de verdadero nombre Bailey Alexander Cook, nacido en 1963 en Birmingham, cantante británico, reconocido principalmente por haber sido el vocalista de la agrupación de heavy metal Iron Maiden, pero solamente desde 1994 hasta 1999. También fue el cantante de la agrupación Wolfsbane entre 1984 y 1994. En la actualidad se desempeña como cantante solista y tiene su propia agrupación. De esta agrupación formada por Blas Bailey vamos a escuchar su disco debut del año 2000 llamado Silicon Messiah. Este disco fue lanzado el 22 de mayo del año 2000, como ya les dije, con apenas algunos días de diferencia del lanzamiento del disco Brave New World de Iron Maiden. Qué casualidad, ¿no? Pues bueno, de este disco vamos a escuchar el track número 4, Born as a Stranger, nacido como un extraño. Es Blas Bailey entonces, del año 2000, su álbum debut. ¿Sabías que la nacionalidad de Blas Bailey fue preponderante a la hora de ingresar a Iron Maiden? Ante la despedida de Dickinson, Iron Maiden comenzó a escuchar ciertos candidatos para reemplazarlo. Entre ellos estaba André Matos, de Brasil, y Dougie White, de Escocia. Pero Steve Harris argumentó que el sucesor de Dickinson debería ser preferentemente de nacionalidad inglesa. System of a Down, o simplemente System, o conocido también por sus iniciales SOAD, SOAD. Es una banda de metal estadounidense de ascendencia armenia, formada en Los Ángeles, California, en el año 1994. Son conocidos por realizar canciones en cuyas letras se manifiestan en contra del maltrato animal, la violencia, la guerra, los genocidios, la pornografía, el machismo y también las desigualdades sociales, físicas e ideológicas, la intolerancia o la discriminación, entre otros temas similares. Esta fórmula social y musical le ha acarreado desde la publicación, desde su primer álbum de 1998, muy buenos resultados ante el público, que hizo que System of a Down ganara un disco de platino. En junio de 1998, la banda sacó al mercado su primer álbum, llamado como la banda, System of a Down. Inmediatamente realizaron una gira abriendo conciertos para Slayer y Metallica, antes de conseguir un lugar en el escenario del Ozzfest. Después del Ozzfest, salieron de gira con Fear Factory e Incubus. Y por si esto fuera poco, fueron invitados en el año 2000 a participar en el álbum en homenaje a Black Sabbath, Nativity in Black 2. Ellos versionaron la canción Snowblind. Y por esto también se ganaron un puesto para estar aquí en La Esencia. Esta banda que toca metal alternativo, thrash metal, art metal, hard rock, metal progresivo, heavy metal, new metal, folk, rock progresivo, jazz, música del Medio Oriente y música griega, imagínense la cantidad de estilos que mezclan. Bueno, sacaron en el año 2001 su segundo álbum llamado Toxicity. Eso fue el 4 de septiembre de ese año. Con este se dieron a conocer por todo el mundo. Forman parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, según la lista publicada en el año 2012 por Sony Music. De ellos vamos a oír la canción que le da título al disco, Toxicity, del año 2001. Es System of a Down. ¿Sabías que originalmente la banda se llamó Victims of a Down? Pero los integrantes decidieron cambiarlo, no buscando que sonara mejor, sino cambiando su posición alfabética. System estaba más cerca de Slayer y llegaría a una audiencia más amplia. La inspiración llegó de un poema de Daron llamado Victims of a Down. Oigamos entonces a esta agrupación con Toxicity del año 2001 y antes Blas Bailey con Born as a Stranger del año 2000. Estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Estás en 7 Rock Radio. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. We'll be right back.

Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita, demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Miércoles 6 de mayo 1998, Teatro Caupolicán, Santiago, Chile. Se presentaba por segunda vez en ese país la agrupación de groove metal norteamericana Pantera. Este era su segundo show, ya que en 1997 habían ido a tocar como invitados del grupo Kiss. Se cuenta que el organizador y los músicos de la banda insistieron en volver, ya que durante el show de Kiss, en sus dos o tres primeras canciones, aún se escuchaban gritos de Pantera, Pantera, Pantera. Esto descolocó un poco a los integrantes de Kiss, pero bueno, eso es otra historia. 15 canciones tocaron aquella inolvidable noche. Se cuenta que entre canción y canción, además de tirar uñetas, pajuelas y baquetas, también la banda tiraba vasos de cerveza. El público entusiasmado, gritando, vuelto locos, porque la banda lo entregó todo en el escenario, al igual que el público que estuvo ahí presente. Todo esto enmarcado en la gira del Official Live de Pantera, sacado en 1997. Vamos a recordar aquella inolvidable noche, repito, 6 de mayo de 1998. Abrieron el show con la canción Walk, y esa misma es la que vamos a escuchar por aquí, por La Esencia, por 7 Rock Radio. Estás en mi archivo confidencial. Pantera, Walk, 1998. Esto es de nuestro archivo confidencial. Yeah. una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital, conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Esta es otra emisión de Rock Venezuela y para nosotros en La Esencia es un inmenso placer presentar una banda que trascendió fronteras y que fue de gran éxito en todo el mundo. Les hablo de Laberinto. Laberinto nació en el año de 1989 como una banda de metal hardcore en Caracas y en sus comienzos estuvo integrada por Pablo Minoli, Raimundo Ceballos, Marco Toro, Richard Rodríguez y Rubén Espósito. Ellos con el pasar del tiempo deciden mudarse a Europa, pasan por Italia, por España, Alemania, hasta que se establecen en Holanda. Es allí cuando Rubén Espósito decide abandonar la banda e ingresa Gregorio Rangel. Eso fue en el año 93. ¿Qué les puedo decir? Ellos tienen 7 álbumes grabados, más uno en vivo. Han estado presentes en la mayoría de los grandes festivales de rock del mundo. Rock al Parque, Dynamo Air Festival, Wacken. También han estado en festivales como el Allen Galicia, el Borek Trainer Festival de República Checa, el Crossover Crash, el Aumok Festival, etc. Compartiendo con bandas como Rammstein, Testament, Marilyn Manson, Helmet, Machine Head, Exodus, Napalm Death, Faith No More, con el señor King Diamond, imagínense. ¿Quiénes son o quiénes eran los Laberinto? Su formación final estuvo integrada por Abel Cañizales, Marco Toro, Gregorio Rangel y Miguel Padrón. Vamos a escuchar entonces a la emblemática banda Laberinto, creadora del sonido único de metal latino, fusión de percusión latina con metal extremo. Esto es Rock Venezuela. Vamos a escuchar a Laberinto. Y defendemos la bandera del rock nacional. ¡Qué satisfacción es haber nacido latinoamericano! A pesar de que hemos sido pisoteados y robados por países que se hacen llamar primermundistas. Pero mi pana, hay algo que no se puede robar: el cariño y el sabor que llevamos en la sangre. Por eso te digo, tenemos que mi gente. Entre nosotros no debe existir diferencia ni guerra. Y recuerda, la única arma poderosa que tenemos es la unión. Con la frente muy en alto, decimos que somos del barrio latino, del barrio latino. Barrio latino, barrio latino, barrio latino, barrio latino. Eso era Laberinto y la canción Barrio Latino. Seguimos en La Esencia y la sección Rock Venezuela. Damos la bienvenida y las gracias infinitas a Gregorio Rangel, bajista de Laberinto, quien gentilmente accedió a contestar esta entrevista, corta entrevista, para la sección Rock Venezuela de La Esencia. ¿Cómo estás, Gregorio? Muchas gracias por contestarnos y poder, digamos, compartir con nosotros un rato ameno. Sabemos que estás en Holanda. ¿Cómo estás, Gregorio? Épale, bueno, muy agradecido a la gente de La Esencia, especialmente a Daniel y a Eric. Y bueno, vale, también a toda la gente de Chile y Santiago de Chile. Yo tengo muy buenos amigos chilenos aquí en Holanda, aquí en Ámsterdam. De hecho, una de las bandas en la que yo toco, el guitarrista chileno que se llama Freddy Olivares. Y bueno, tú sabes, ¡sí, po! Gregorio siempre con su buen sentido del humor. Vemos que estás con ánimo para contestar las preguntas. Vamos a partir con la primera, Gregorio. La banda Laberinto nace en Venezuela en el año 89 con una propuesta distinta que muchos llamaron metal latino. Sin embargo, esta no logra la aceptación deseada y los muchachos deciden irse a Europa. Es ahí donde tú entras a la banda. Confírmanos, eso fue en Holanda, ¿verdad? ¿Cómo fue tu ingreso? ¿Acaso te conocías ya con los demás integrantes? Es verdad, todo se hizo aquí en Holanda. A pesar de que Laberinto nace en Venezuela, ellos se vienen para acá en el 91. En aquel entonces yo estaba tocando con una banda que se llamaba Clowns, que era con Alejandro García, Eduardo Sáez, Luis Melo y yo en aquel entonces. Después yo decido venirme a Europa y me vine aquí a Holanda, donde estaban ellos. Y mi pana del alma, que era el bajista de Laberinto en ese entonces, Rubén Espósito, decide dejar la banda y me dice: Gregorio, menos mal que estás tú aquí, y así yo me puedo ir en paz, porque él tenía otros planes. Y bueno, en ese momento Marco Toro, ¿verdad?, me dice: con Gregorio, menos mal también de que estás aquí, así podemos continuar una banda, porque si no, yo me voy a Venezuela de vuelta. Me dice Marco Toro, yo digo, bueno, no, vale, yo también quería. Yo estaba ya haciendo una audición para una banda de era como un metal progresivo, doom, algo así. Y tenía otra banda de versiones de, se llamaba Jimi Hendrix, Experience Jimi Hendrix. O sea, era una banda tributo. Pero cuando Laberinto me dice: mira, necesitamos bajista, Bueno, mira, con los ojos cerrados, todos mis panas de toda la vida. Sí, bueno, yo conozco a todos los integrantes, a todos los integrantes los conozco yo desde Venezuela. Todos nos la pasamos guindando, jodiendo, yendo al Julius, yendo a todas partes, al Ávila, escoñetando, pateando la ciudad. Eran los buenos años, ¿cómo se llama? Lo que llaman los años dorados. Claro, claro, Hoyo. Los años que ya no volverán, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Vamos con la pregunta número 2. De todas las experiencias con Laberinto, que sabemos que son muchas, ¿cuál ha sido de mayor importancia para ti? ¿Qué shows tú recuerdas? ¿Algún artista con quien hayas compartido y que recuerdes de una forma especial? Mira, el año de 1997 fue uno de los mejores años de Laberinto, ¿verdad? Yo entro en Laberinto en 1994, enero de 1994, 97 fue uno de los mejores años. Ese año tocamos en Bizarre Festival, tocamos en Dynamo Festival. En Dynamo Festival compartimos con muchas bandas que prácticamente crecimos, pues. Bueno, una Testament. Pues de hecho, una de las cosas que más me recuerda de Dynamo es que el autobús de Testament, el donde estaba el equipo, no llegó. Parte del equipo no llegó. Y entonces el baterista de Testament le pregunta al baterista mío que si puede usar sus platillos, ya que Testament y Laberinto estaban compartiendo el mismo tráiler de camerino, pues. Eran tráiler grandes. Y imagínate, yo conozco a Chuck Billy ese día, muy de pinga el pana, qué carajo tan de pinga, todos arrechísimos. En realidad fue una experiencia muy arrecha. Dynamo 97 fue un sueño hecho realidad. Y aparte de eso, con las grandes bandas con las que compartimos, ¿entiendes? Que fue una experiencia inolvidable. Luego, en el 2006 tocamos en Valrock. Fue otro festival aquí en Holanda también, donde compartimos con Obituario, compartimos con otra vez con Testament. Muchas bandas arrechas y de pinga. Y nosotros estábamos ahí, tú sabes, ¿no? Representando. Hay que representar, caballero. Y pateando oro. Y una vez más vi a Chuck Billy después de todos estos años. Y el pana se acuerda de todos nosotros. Se acuerda del estilo de música que nosotros tocábamos. Y bueno, claro, que para nosotros eso es un honor, ¿no? Gratas experiencias compartidas con grandes bandas, grandes músicos. Qué bueno, Gregorio. Vamos a hacer una pequeña pausa para sonar otra canción muy importante en la banda. Se trata de Third World. Escucha la esencia. Rock Venezuela. Laberinto. Venezuela. Okay, so. I want you guys to give a big hand again for these guys on the horns. Mr. Mike Simmons on the trumpet. Señor Cheo for Mr. Público on the trombone. Arroyo on the saxophone, come on. Power and money. guitar. Come on, everybody say. We live in Latin America. Because we live in Africa. Because we live in Asia. Porque vivimos en el barrio. Come on. Sonaba Laberinto y la canción en vivo, por cierto, Third World, que cuenta, entre otros, con la participación de, en ese momento, trombonista de la banda ska de Desorden Público, Cheo. Vamos a hacer la tercera pregunta para Gregorio. Gregorio, sabemos que estás trabajando en un proyecto personal, pero eso ya será tema de otra entrevista. Hablando de Laberinto, ¿cuál es el disco que más satisfacciones te trajo como músico? ¿Qué canción es la que más te gustaba tocar, por ejemplo? De Laberinto, el disco que más satisfacciones me da es el álbum Década. Y bueno, las canciones que más me gustan tocar todas las canciones de la banda, porque todas son de todos nosotros, pues, de toda la banda. Pero, ¿cómo decirte? Otro de los discos que más me gusta también es el Laberinto Live, porque tuvimos una sesión de metales, tuvimos extra percusionista, tuvimos un pianista, tuvimos extra coísta, o sea, era una orquesta. Pues. Fue también una experiencia inolvidable. Ese día fue una experiencia inolvidable. De las canciones que más me gustan tocarlas todas. Muy bien, llegamos a la última pregunta para Laberinto. Aunque la banda ya está disuelta, permanece en la conciencia de muchos como pionera banda venezolana que logró trascender y triunfar en otras tierras. ¿Existe alguna posibilidad? ¿Han pensado quizás en volver a tocar juntos? ¿Qué ha pasado con los demás integrantes? ¿Qué sabes de ellos? ¿En qué andan? Mira, la posibilidad de que volvamos a tocar juntos, bueno, no es imposible, pero no es fácil. Porque cada quien tenemos nuestros propios proyectos. Y ahorita, por ejemplo, el proyecto que tengo ahorita que se llama Mercenaries of Silence, Mercenarios del Silencio, que es con el guitarrista, el último guitarrista de Laberinto, que es Abel Cañizales, y el baterista, que es Marco Toro, que ha sido el baterista también fundador de la banda, de Laberinto. Miguel está tocando también como músico de sesión. Pablo está tocando con todo el mundo también. Y bueno, Raimundo es prácticamente el único que tiene una compañía y está en otra. No he sabido mucho de él acerca de proyectos musicales. Sé que tiene una compañía de construcción que es de él. Y bueno, y tiene otra cosa, otro proyecto. Claro está, como te digo, la posibilidad de que volvamos a tocar juntos no es imposible, pero no va a ser nada fácil. Y todo el mundo está viendo al futuro, pero sería divertido, sería muy arrecho de que llegara un día que decidiéramos hacer un tourcito juntos, como una reunión, pues. Vamos a ver, a lo mejor eso puede pasar. qué interesante sería realmente que se pudieran poner de acuerdo y lograr hacer por lo menos una pequeña gira recordando los buenos y mejores tiempos de Laberinto. Ha llegado el momento, Gregorio, de despedirnos. Se agradece infinitamente tu participación en nombre de Eric y el mío y de la esencia. Muchísimas gracias nuevamente y algunas palabras finales para la audiencia. Bueno, me voy a despedir a la llanera. Una vez más, gracias a Eric, gracias a ti, Daniel. Y bueno, vale, mira, un saludo otra vez cordial para toda la gente de Chile, a toda la gente que usa que escucha el programa La Esencia. Y bueno, brothers and sisters, rock on, caballero. Hay que seguir para adelante y cuídense mucho con ese virus, el coño que está dando, que todo el mundo está guardado. Entonces hay que mantenerse duro ahí al pie del cañón. Saludos a todos y un buen abrazo. Así damos por finalizada la entrevista con Gregorio Rangel, bajista de Laberinto. Vamos a escuchar un último tema llamado Neighborhood. Esto es La Esencia, la sección Rock Venezuela. Yo soy Daniel Robaina. Escuchas La Esencia, Laberinto. Este es un clásico del rock nacional.

Y ahora con otro de los grandes, Metallica con Enter Sandman. Metal Mania. We'll be right back. Y nos despedimos por el día de hoy con otro de los grandes, Megadeth y su Tornado of Souls. Un gran saludo desde Venezuela a todos. ¡Chao! Nada como el poder del rock. Replace the lies, run as fast as days go. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. También te informamos que el programa de hoy se repetirá los días miércoles a las 8 de la noche por 7rockradio.com. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección general de la emisora, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos los saludos de la banda Dies Irae y de la banda Dark Mantra de Colombia. Agradecemos también al invitado de la noche de hoy para Metalmanía, Severio Canata, ex integrante del grupo C y ex integrante de los Egg Five de Valencia. Agradecemos por supuesto a Gregorio Rangel, bajista de la banda Laberinto, por la entrevista de la noche de hoy. Por supuesto, darle las gracias a Danny Clash por traernos estas maravillosas bandas al programa de hoy. Muchísimas gracias a nuestro patrocinante, Salamandra Studios. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Y ante ustedes, en la dirección, producción y montaje, Eric Norambuena, más conocido por algunos de ustedes como el Doctor del Rock and Roll. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan aún. Recuerda que siempre nos despedimos con una power ballad o con un blues. Hoy nos vamos con una balada inmortal. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Extreme es una banda de rock estadounidense que logró popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90. Algunas de sus influencias son Queen, Led Zeppelin y Van Halen. Extreme ha publicado 5 álbumes de estudios, 2 EP y 2 compilaciones desde su formación. La banda fue una de las más exitosas de principios de los 90. Su álbum máximo fue Extreme 2, Porno Graffiti, grabado en 1990. En este álbum estaba la balada acústica More Than Words, Más que Palabras, que alcanzó el puesto número 1 en la Billboard. Esta canción también se lanzó como single el 4 de febrero de 1991. La canción pide a la persona a quien se dirige a mostrar su amor a través de más que palabras, es decir, con actos. Con esta nos vamos. More Than Words, Extreme. Esto fue La Esencia. La que pediste está sonando. To make it real.